espero que economía valga. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos a Econo Nuestras, auditores ahí de este programa de economía política emitido por la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes en directo desde la sala Clotario Blest, y aprovechamos de dar nuestro saludo respectivo para comenzar cada capítulo. Es necesario, ¿cómo dicen los cristianos? Es vital y necesario, ¿cómo es que dicen siempre? No me acuerdo. En fin, a DJ Clotario hay que darle su... ¿Ah? Es justo y necesario, me dice DJ Clotario. Así que es justo y necesario darle su respectivo saludo al comienzo de cada programa, ya que también estamos emitiendo desde la sala Clotario Blest. Les decía, como todos los lunes, creo que el día de hoy ya estamos conmemorando nuestro 165 capítulo desde aquí, de la radio de la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Para comentarles desde ya que con DJ Clotario estamos preparando un poco lo que iba a ser los programas de ahí de enero. Vamos a estar de nuevo transmitiendo programas sobre experiencias y sobre las oportunidades que hemos tenido de realizar entrevistas. Entre otras cosas, van a estar comenzando enero la entrevista que hicimos al hotel autogestionado allá en Buenos Aires, el Bagüén. Vamos a seguir después con lo que fue nuestra experiencia allá en China, ese programa que emitimos hace poco, aquí en noviembre. Después, para el ya cuarto aniversario, cuatro años, como pasa el tiempo de Clotario, vamos a estar transmitiendo lo que fue nuestra entrevista en el sur de Chile, allá en Valdivia, realizada al economista Manfred Magnif, con quien estuvimos conversando sobre... entre otras cosas, economía ecológica, un tema que entre comillas vamos a comentar el día de hoy a propósito del acuerdo sobre cómo enfrentar el cambio climático celebrado allá en París, luego de dos semanas de discusión y de deliberación, asumimos, o de lobby, quizás, el famoso COP21. Estaremos comentando eso, y bueno, en el aniversario, cuarto aniversario, vamos a transmitir aquella entrevista que realizamos en Valdivia Manfred Magnif para cerrar el mes de enero con una entrevista que hicimos a la cooperativa La Manzana, también de allá de Valdivia. Febrero tenemos receso, y todo esto se los anuncio porque ya estamos cerrando el año. De hecho, el próximo lunes vamos a hacer un especial sobre lo que consideramos nosotros fueron los hitos y temas que en particular le dimos cuerda, que le hincamos los dientes acá en este espacio de economía política. Para ir abriendo este 165 capítulo, ustedes, aquellos que escucharon el programa el lunes pasado, el 7 de diciembre, tuvimos de invitada acá a Doris González de Munao, del Movimiento Pobladores Ucamau. Ella es la vocera nacional, y la razón de aquella entrevista original era para hacer una invitación para lo que fue ya la marcha de este sábado 12 de diciembre por el derecho a la vivienda, aunque bueno, terminamos conversando también, y quizás lo que fue notoriamente más interesante para nuestro espacio, sobre autogestión, así invitándolos para repasar aquella entrevista el lunes pasado. Pero no fue la única movilización notoria que se dio durante la semana pasada. También hubo una jornada de protesta el día jueves pasado contra las AFP. De hecho, a las 7 de la mañana ya del jueves 10 de diciembre había amanecido Chile con algunos cortes de ruta, dando, digamos, inicio, el despertador oficial para lo que fue la protesta nacional contra el sistema de AFP, al que convocaron diversas organizaciones. En Santiago hubo una marcha principal, que de hecho terminó con incidentes y algunos dirigentes detenidos. Sin embargo, la convocatoria tal fue catalogada como exitosa. Quienes participan de esta coordinadora No Más AFP coinciden en que el diagnóstico a este modelo que diseñó José de Piñera no tiene como objetivo principal el pago de pensiones, sino más bien desarrollar un mercado de capitales, algo que aquí hemos desgranado constantemente desde que se han alzado las voces contra el sistema de AFP. A esta conclusión incluso llegó la Comisión Asesora Presidencial sobre la materia, que se llama la Comisión Bravo, pero no se tradujo esto en propuestas en aquella línea, según critican las organizaciones. Como le decía, la jornada de protesta del jueves pasado concluyó a las 21 horas con un cacerolazo que fue convocado en todas las esquinas del país. Y en otro tema de actualidad, todo esto para ir dándole pie, para ir dando el puntapié más bien. Más bien el puntapié inicial a este programa. ¿Vieron aquella noticia? Fue titular, el cargamento de cocaína que se habría detectado al interior de un container proveniente del ejército de Chile y que fue encontrado en Suiza, en Basilea. Para eso requería antes llegar a algún puerto y de ahí trasladarse a Suiza. Usted sabe, Suiza es un país sin acceso al océano. Es bastante interesante, habría sido un container del ejército que salió de Valparaíso, desde donde vendría, digamos, este cargamento de cocaína, paró en Perú y de ahí llegó a Europa y por tierra se trasladó a Suiza, donde fue descubierto. Yo les comento solamente esto a propósito del Milico Gate, como de hecho le llamaron el Milicocaine Gate, como ahí los militares, parece que desesperados luego del fin de la dictadura, buscan nuevas formas de financiamiento o se acostumbraron un poco a la tradición de ahí de Daniel López de estar haciendo dinero de otras maneras. No le es suficiente, parece, con todo lo que robaron en la época, en aquellos 17 años oscurísimos de la historia contemporánea de Chile. Bueno, y también dentro de los de las efemérides, bueno, que en realidad nada de eso era efeméride, era contingencia. Pero una efeméride que sí queríamos comentar es que hace exactamente 162 años, allá en 1853, específicamente en Italia, nació Enrico Malatesta. Enrico Malatesta, un gran pensador de los, digamos, de los filósofos más importantes dentro del anarquismo, y queríamos leer una cita de él que dice: referente al modo de organizarse y de distribuir la producción, el pueblo hará lo que quiera, tanto más cuanto que en la práctica puede verse cuál es el mejor sistema. Cuando se haya visto cuál sistema es el mejor, los demás lo irán adoptando. Esto es porque su cita quizás más relevante en torno a su visión de cómo debería funcionar la economía. Estamos hablando de una época en la cual cada uno, digamos, se iba casando más o menos con alguna idea. Él en algún momento se consideró discípulo de Kropotkin, quien apostaba por esta idea del comunismo, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Pero Malatesta se abrió un poco a pensar que quizás cada lugar, como él dice, tal cual, cada pueblo elegirá el modo de distribuir la producción según lo que estimen conveniente. Y la práctica dirá cuál es el más eficiente. Ese es el llamado que hace Malatesta y nosotros en particular lo compartimos. Dentro de todas las opciones, el colectivismo, el mutualismo, el comunismo, digamos, desarrollándose cada uno tal cual. Dice que los otros irán adoptando aquel que consideren más eficiente, siendo que él pensaba que el más eficiente era aún así el comunista libertario que es, digamos, de la tradición de los anarquistas. Y hablando de libertarios, aprovechamos de mandar un saludo a una compañera que estuvo aquí en el programa, específicamente, bueno, esto fue en marzo del 2013, ella estuvo acá hablando sobre el encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas. Y nos referimos a la compañera Andrea González, a quien le mandamos un saludo por su cumpleaños. Y para ir ya abriendo, vamos con esta primera canción. Esta canción tiene que más que ver, la pusimos en torno justamente a este titular que les comentábamos. Esto que ha sido llamado del Milicocaine Gate, esta relación media tradicional que parece tener en Chile, digamos, las Fuerzas Armadas con el tráfico de drogas, Hay harta información rondando por internet, no sabemos si son teorías conspirativas o no, pero nos hace bastante sentido, especialmente cuando uno se acuerda ahí de todo lo que, de toda la experiencia que tenían en armas químicas, hay asesinatos y no solo asesinatos de opositores, sino también asesinatos de químicos como Eugenio Berríos, que participaron en la época de dictadura. Uno sigue, siente que aún así siguen, digamos, sacando trapitos al sol y teniendo todo el poder para ocultarlo, la siguen embarrando. Por eso vamos con esta canción que se llama Something Stupid, así como algo estúpido, y es interpretada ahí por Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra. I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos después de aquella canción Something Stupid Like I Love You. Vuelvo porque hay otra efeméride a comentar. Y es que el día 10 de diciembre se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se conmemora ese día porque por allá, a mediados del siglo pasado, luego de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en 1948, se firmaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema es que en Chile, específicamente su constitución, quizás reconoce algunos derechos sociales y económicos, pero no los consagra en su esencia y los convierte el Estado en asuntos de responsabilidad privada, es decir, mercantiliza los derechos sociales. Y con derechos sociales nos referimos a salud, educación, previsión, trabajo, agua, vivienda, alimentación, entre las más destacables, ¿no es cierto? Bueno, curiosamente, ese también es el día que falleció Pinochet, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Curioso, ¿no? Pero hablando de derechos humanos, queríamos hacer específico un hito que ocurrió el día miércoles, justo el día antes. y en el cual organizaciones sociales le hicieron llegar a la presidenta Bachelet una carta en la cual denunciaban que el TPP, el famoso acuerdo TPP ahí que fue firmado por octubre, que incluye a 12 países, entre los cuales figuran Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Nueva Zelanda, no los voy a nombrar a todos, Brunei, Darussalam, no sé. Son 12 países del área del Asia-Pacífico, en la cual estas organizaciones denuncian que este acuerdo, el Trans-Pacific Partnership, amenazaría los derechos humanos. De hecho, son las que forman es una plataforma que se llama Chile Mejor Sin TPP, que lo pueden buscar ahí en internet. Agrupa más de 90 organizaciones y como le decía, el día jueves llegaron a la Moneda para denunciar el impacto que el acuerdo tendría sobre los derechos de chilenos y pueblos indígenas. Este acuerdo transpacífico, el TPP, como le decía, incluye a 12 países, fue negociado durante 5 años, entre una de sus máximas críticas, que fue negociado en absoluta reserva entre los equipos de los países suscriptores. El tratado contiene cerca de 6.000 páginas en total y solo fue liberado el pasado 5 de octubre en inglés y traducido a español un mes después. En Chile, el Parlamento podrá solo votar a favor o en contra del acuerdo sin ninguna posibilidad de modificar el texto y se espera que esta votación se realice durante el próximo año. Por ello, los activistas han llamado a los parlamentarios, senadores y diputados a manifestar su rechazo al acuerdo. Desde la plataforma Chile Mejor Sin TPP dicen que si bien estos tratados reportan beneficio económico, también plantean la posibilidad de vulneraciones a derechos fundamentales, que incluso los relatores de Naciones Unidas ya han identificado completamente, y estos se vinculan en su mayoría a derechos económicos y sociales. A su vez, el daño que el tratado internacional provocaría a los derechos fundamentales ha sido apuntado por el propio ministro de Salud, en lo que se refiere a algo que ya hemos comentado aquí en Econo Nuestras, que es la extensión de la protección de patentes de productos farmacéuticos que el TPP supone entre sus cláusulas y que provocaría el aumento del costo y las dificultades de acceso a los medicamentos. Para traducirlo esto en una pregunta, dice, por ejemplo, ¿cuánto se demoraría un paciente en acceder a un medicamento innovador una vez que, este baje de precio? 5 u 8 años, esto por el tema de las patentes. También desde la plataforma Chile Mejor Sin TPP han enfatizado que el TPP no cumple con uno de los compromisos suscritos por Chile en materia internacional. Nos referimos específicamente al artículo 6 del convenio 169 de la OIT, donde se establece que cualquier proyecto tratado que prevea medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a pueblos indígenas directamente, debe contar con un proceso previo de consulta libre e informada. Por otra parte, Lucía Sepúlveda, que es dirigente de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, ha enfatizado que el acuerdo, abro comillas, está obligando a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, que habla de privatización de la semilla. Y eso es un atentado a lo que los ciudadanos y ciudadanas queremos, dice. Puesto que ya se había detenido el proyecto de ley Monsanto, que es su formulación en inglés. Agrega que insistir en ratificar a través de un tratado internacional algo que ha sido rechazado por la ciudadanía es un atentado a nuestros derechos de alimentación y propiedad intelectual. Y a todo lo anterior, me refiero a todo el tema del convenio 169 de la OIT de consulta a los pueblos indígenas, al tema de las patentes de los productos farmacéuticos, cómo esto podría afectar en el precio y la accesibilidad a los medicamentos a los chilenos, al tema de la privatización de la semilla, todo eso se suman otras amenazas contempladas en el tratado, como por ejemplo una posible adecuación de normas internas en atención al acuerdo, lo que podría incluir obstáculos al acceso al conocimiento a través de una fuerte regulación del uso de internet y patentes, y la posibilidad de que las empresas puedan demandar al Estado de Chile en caso de considerar que se está obstaculizando la inversión. Algo que mencionamos en unos capítulos atrás a raíz de un artículo que escribió Stiglitz, este premio Nobel, el seco ahí en asimetrías de la información, diciendo que Chile en este caso quedaba en desventaja en este acuerdo en particular frente al avance de las multinacionales. Eso es lo que pasa con Chile, eso es lo que pasa con el TPP, un llamado a informarse para hacer solo presión, digamos, a los parlamentarios, no pasa por eso. Es un tema de soberanía, no solamente soberanía nacional. Hay un tema, digamos, de, como le decía anteriormente, esta visión de cómo se fortalece el capital en frente a los pueblos. Y bueno, hay que saber poner el detente, hay que saber darles el pare, el tate quieto, ya, porque ya es bastante suficiente, digamos, como el capital en sus acomodaciones, en su adaptación natural que tiene, sigue, digamos, extrayendo, digamos, valor y vida al resto de los mortales, aquellos que no son dueños justamente del capital. Y ahí el Estado de Chile, bueno, el gobierno en particular dice, por ejemplo, lo comentamos en un capítulo anterior, esto de que quieren hacer una red de farmacias comunales, haciendo un símil a lo que es la farmacia popular de Recoleta, pero por otro lado firma este tratado que igual involucra el tema de la salud a raíz del tema de las patentes para el acceso a los medicamentos. Todas esas contradicciones, eso de decir que buscan integración, pero por otro lado es como que estuvieran cediendo, digamos, soberanía, que pareciera que, digamos, quien nos rige en realidad son grandes potencias y un país como poco digno. Es solamente confusión. Obviamente aquí es a primera vista, bueno, sacando el polvo de encima, es que Chile está súper conectado con la nueva arremetida imperialista de Estados Unidos. Esto es lo que le llaman los tratados supranacionales. Y bueno, pero por otro lado empiezan a decir que su raíz es socialdemócrata, que lo que ellos quieren es más que eso, y también lo que quieren es unirse más a los países latinoamericanos, pero no se sabe realmente lo que quieren, pero se sabe que lo quieren ya, por eso están dispuestos a ir firmando. Y eso justamente es el nombre de esta canción que vamos a escuchar ahora, se llama Lo Quiero Ya, No Sé Lo Que Quiero, y es de la banda Sumo. Yo con mi papá escucho la radio, la voz de los trabajadores. mejores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos para hablar de quizás el tema, entre comillas, más relevante, al menos en la agenda internacional. No sé si es más relevante, lo dije entre comillas porque creo que es el más mediático. Hubo vítores, aplausos, había como una alegría, digamos, global, pero desde arriba, digamos, ¿no? Desde la superficie. ¿Ya? Es decir, de las autoridades, digamos, de todos los que están ahí reunidos, y nos referimos a la cumbre climática en París, porque después de dos semanas se llegó a un acuerdo el día sábado. Y bueno, vamos a estar comentando aquello. Vamos a comenzar primero hablando de qué involucra. Y después, en el otro bloque, hablaremos un poco de cuáles serían los impactos, digamos, en América Latina. Y bueno, qué se espera también aquí en Chile. Lo primero, hacer un diagnóstico. Entender que, por ejemplo, la temperatura media del planeta Tierra en estos momentos es de unos 15 grados. ¿Ya? 13 de los 14 años más cálidos de la historia han ocurrido en el siglo XXI. ¿Ya? Encabezados por el 2015. ¡Ojo! Han subido un 30% los niveles CO2 desde la revolución industrial y la cantidad de hielo en el Ártico retrocedió en un 4%. Si se continúa con ese ritmo de emisiones de gases, al 2100 se estima un aumento entre 2 grados Celsius y 11,5 grados Celsius. 11,5 grados Celsius. Es esto lo que preocupa a los expertos y lo que aunó las voluntades de las naciones firmantes, porque saben que de ser así, me refiero de tener un planeta en el cual la temperatura aumente más de 2 grados, los efectos serían incontrolables. Diversos estudios indican que dentro de los efectos está, por ejemplo, el derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar que pone en peligro algunas islas y zonas costeras, cambio en los patrones de las lluvias, aumentando tormentas y huracanes, mayores sequías, menor agua dulce disponible, extensión de enfermedades como la malaria y afectación a la biodiversidad por todos los cambios anteriores, que podría terminar, por ejemplo, con la extinción de varias especies. Ante todo esto, es que se reunieron estos países, en particular son 195 países allá en París, para aprobar un acuerdo final que se espera podrá entrar en vigor a comienzos del próximo año, ya en esta cumbre de París contra el cambio climático. El texto, que como les decía, se logró luego de dos semanas de negociaciones, debería ser ratificado, dice, por 55 países que representen al menos 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este es el primer acuerdo en el que tanto naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono, ¿ya? El objetivo que establece este acuerdo es lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante por debajo de los 2 grados centígrados y compromete a quienes firman, a las naciones firmantes, a que realicen esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados en comparación con la época preindustrial. Hasta ahora se consideraba el aumento hasta los 2 grados centígrados como límite para el calentamiento global, pero se ha presionado para que esto baje a 1,5. Para lograr estos objetivos, los países se comprometen a fijar cada 5 años sus objetivos nacionales para reducir su emisión de gases invernadero. Y de hecho, prácticamente el 95% de los países participantes en la cumbre ya lo han hecho, han fijado sus objetivos nacionales, que van a ser revisados cada 5 años, como les decía. El texto establece que los países ricos seguirán ofreciendo apoyo financiero a los países pobres para ayudar a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático, aunque no se hace mención a montos específicos. Y aunque no se incluyeron sanciones para los países que incumplan con sus compromisos, sí se les compromete a informar sobre sus emisiones y sus esfuerzos para reducirlas a manera de incentivo para que cumplan. En resumen, Principales puntos del acuerdo. Uno, el aumento de la temperatura global debe estar por muy debajo de los 2 grados centígrados. Dos, el acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes, cosa que es, digamos, un pequeño avance respecto a lo conseguido en Copenhague allá el año 2009, en un acuerdo también por el tema del calentamiento global, por el cambio climático. Tercer punto, se estiman fondos para financiar justamente el cambio en una economía basada en emitir gases y también para atenuar los efectos del cambio climático, unos 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo a partir del 2020. Y cuarto punto, como le decía, se revisará cada 5 años. A primera vista, no creo que les extrañe, esto se ve todo muy light. El tema es como mucho más grande como para hacer un compromiso de este tipo, tan pobre, ¿no es cierto? Es vinculante hasta por ahí nomás, ¿ya? No hay sanciones, solamente tienes que informar qué es lo que estás haciendo, se revisa cada 5 años, se llama a realizar esfuerzos, pero no se dice específicamente cuáles, y pareciera que en realidad el tema climático que dice tanto les importa, pareciera que no importara tanto. Esa es como da un poco la sensación al respecto. La organización Ecologista en Acción, había un montón de declaraciones que fuimos pillando y publicando, de hecho en el día, los días posteriores a este acuerdo, que fue el 12 de diciembre, pero nos quedamos con este, la organización Ecologista en Acción, para quienes el acuerdo de la cumbre del clima de París fue decepcionante e insuficiente, pues carece de herramientas necesarias para luchar con eficacia contra el calentamiento global y no oír las luchas ciudadanas que ya están haciendo frente al cambio climático. Eso es muy importante. Dicen ellos que se ha perdido una oportunidad de reforzar e internacional un cambio de modelo basado en las energías renovables, por ejemplo, y que mantenga bajo tierra el 80% de los recursos fósiles. Que frene la industria extractivista, algo tan latinoamericano, y se ajuste a los límites que tiene el planeta. Se ha optado, en cambio, dicen, por consagrar la mercantilización del clima y las falsas soluciones. Uno de los puntos que critican es que dicen que se ha optado por la fórmula de acuerdo, que es aquella, acuerdo entre comillas, la que tiene menos fuerza legal para un texto que además es peligrosamente vago y abierto, donde los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no son vinculantes y donde la revisión de los compromisos se haría demasiado tarde, cuando quizás estemos cerca de haber emitido ya una cantidad de gas efecto invernadero que implicaría ya superar el límite de 1,5 grados. Otra crítica es que el texto no contempla las emisiones generadas, por ejemplo, por el transporte aéreo marítimo, fundamentales en el comercio internacional. Abre también la puerta a trucos contables en el cálculo de las emisiones y deja sin amparo luchas como la desinversión en combustibles fósiles y el freno del fracking y las arenas bituminosas, esta alternativa al petróleo que está tan de moda en estos días, especialmente ahí por parte de Estados Unidos. El acuerdo mantiene además, dicen, los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en anteriores tratados, como los mercados de carbono, que favorece la especulación y la política del talonario, dicen, frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco, dicen, hay mecanismos garantistas para la financiación. La provisión de fondos para la adaptación a los países más vulnerables ha quedado relegada a una decisión de la cumbre, no al acuerdo vinculante, lo que posibilita una vuelta atrás en el futuro. Y dice que los elementos más interesantes figuran solo en el preámbulo del acuerdo, es decir, en la parte declarativa, que carece de fuerza legal. Es el caso, por ejemplo, de la apelación a muchos mayores esfuerzos de reducción de las emisiones. Esto convierte el acuerdo en algo más parecido a una declaración de intenciones que a un texto a la altura del reto que supone el cambio climático, en clara contradicción con el origen de las negociaciones climáticas y el propio sentido de las Naciones Unidas. Los líderes mundiales han apostado en París por el mismo modelo devorador de recursos nos lo dicen con estas palabras, pero para nosotros es este capitalismo salvaje que nos ha traído a la situación actual y nos dirige al colapso ambiental, dice la Organización Ecologista en Acción. Se muestra una vez más que muchos ciudadanos y ciudadanas tienen claro cuál es el camino a seguir, mientras que estos marcos de negociación desoyen esas voces continuamente y carecen del liderazgo necesario para quizás el que es el mayor reto del siglo XXI. Terminan diciendo algo que es muy importante, de lo cual vamos a profundizar en el próximo bloque. Dice, se ha cerrado una ventana, pero la puerta de la ciudadanía, la calle y las luchas cotidianas está más abierta que nunca. Experiencias como la agroecología, la soberanía alimentaria, la movilidad sostenible y la desinversión en combustibles fósiles pondrán en evidencia la falta de ambición de estos líderes políticos. Solo un cambio genuino en el modelo de producción y consumo mitigaría de forma eficaz el calentamiento global. Y hablando de calentamiento, vamos con esta canción, que es algo así como calor en la jungla, heat in the jungle, aunque heat para los gringos, o los ingleses, bueno, los anglosajones, también significa algo así como luces de alerta, como la luz de la policía, ¿no? La luz de los pacos. Y en ese juego de palabras, porque esta canción habla un poco como de la delincuencia, pero de alguna manera asocian delincuencia con la policía y nosotros la asociamos también con estos delincuentes que van a negociar cosas que no solucionan nada, porque están sometidos obviamente a los grandes poderes económicos. Vamos con esta canción, que es un anagrama, de hecho, el nombre, es decir, las mismas palabras, las mismas letras ordenadas de otra manera, es un anagrama de Heat in the Jungle, calor en la jungla, y se llama Tela Hun Ginjet, y es de la banda King Crimson. look, I'm still shaking. It's weird. Go out in the streets like this, you can't. Dangerous place. It's a dangerous place. So suddenly, these two guys appear in front of me, stop, real aggressive, start at me. What's that? What's that on that tape? You know, what do you got there? I said, hey, what are you talking into that for? You know? I said, oh, hey, you know, he's gonna play it for me. I said, oh, no. For them off as long as I could, finally they turned it on, you know. They grabbed it from me, took it away from me, turned it on, and it says, he held a gun in his hand. This is a dangerous place. He said, what dangerous place? What gun? You're a policeman! The deeper I talked, the worse I got into it. I told him, I said, look, I'm not talking, it went on forever. Anyway, I finally unbuckled my shirt and said, look, I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making a recording, you know? And it's just about New York City, it's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but finally they just kind of let me go, I don't know why. So I walk around the corner, I'm like shaking like a leaf now, and I thought, this is a dangerous place once again. Who should appear but two policemen? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya que estamos hablando del acuerdo ahí contra el cambio climático de París, para no ser tan negativo, tratamos de buscarle las cosas buenas, ya, entre todos los artículos que se habían mencionado, y efectivamente tiene algunas cosas vinculantes, pero como le decía en el bloque anterior, lo que es vinculante es que una vez que entre en vigencia, se fiscalizará cada 5 años que los países firmantes cumplan los compromisos que ellos mismos escribieron para mitigar el cambio climático. Por ejemplo, esto para que se entienda, si Chile prometió disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero en un 30%, tendrá que informar cada 5 años si se ha avanzado o no en esa tarea. Si no informa, se arriesga sanciones. Pero aparte de informar, no existe la obligación de avanzar en esas políticas prometidas. O sea, ya a los 2 días ya de que fue, digamos, acordado, como resultado del COP21, como le llamaron a este encuentro contra el cambio climático, parece más promesas que garantías. El director de Greenpeace Chile dice, es bueno, pero absolutamente insuficiente en los métodos para conseguirlo, porque no fija compromisos a nivel nacional. No existen declaraciones explícitas de compromisos con energías renovables, y hay varios temas ausentes como la defensa de derechos humanos de pueblos originarios y de los ecosistemas más afectados. Por otra parte, Sara Larraín, que es directora ejecutiva de Chile Sustentable, dice, es preocupante que lo legalmente vinculante sea que presenten las metas de reducción, pero que no alcance esas metas. Hay países que no podrán, pero otros que seguirán priorizando el crecimiento económico por sobre la reducción de emisiones. En el fondo, es un acuerdo que no tiene dientes, dice. Haber aceptado como techo los 2 grados Celsius y no revertir el cambio, como señala la convención, ella lo traduce como un fracaso político. Muy interesante esa definición, sí, probablemente un fracaso político. Un aspecto grave es que, y este dato no lo habíamos mencionado anteriormente, pero es que incluso si las propuestas presentadas por todos los países en la cumbre se cumplieran, la meta de mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados no se cumple. Porque la suma de estas iniciativas significaría el aumento en 2,7 grados de la temperatura, lejos del 1,5 que en un inicio pretendía alcanzar. No es solamente el hecho de que estemos tarde, pareciera que aquellas propuestas no son suficientes. En el caso de Chile, bueno, Chile adhirió al acuerdo y entregó un documento con el compromiso de bajar la emisión de gases de efecto invernadero en un 30% y hasta en un 45% si recibe fondos internacionales. Sin embargo, esta voluntad no va de la mano con las políticas internas. Por ejemplo, la ley de glaciares, que ha sido criticada por proteger solo algunos glaciares y poner en duda la protección en caso de que esto afecte económicamente a alguna empresa. Y lo mismo ocurre con el decreto de ley 701, con su posibilidad de prórroga. Este decreto subvenciona a grandes empresas la plantación de monocultivos de pinos eucaliptus con la justificación de ayudar en la captación de CO2. Sin embargo, se hace en desmedro el bosque nativo, que es el que tiene mayor capacidad de captación, almacenar agua dulce y mantener la biodiversidad. Así es Chile. Chanta. Bueno, ¿cómo podría afectar esto a América Latina? Por una parte, más allá de Chile, pero sí posicionándonos aquí en este sector, en este barrio, digamos, en este vecindario. Si vemos por el tema de, por ejemplo, el clima extremo, la ONG German Watch dice que entre los años 1995 y 2014, es decir, prácticamente los últimos 20 años, 3 países de América Central estuvieron entre los 10 países a los que más fuerte había golpeado el clima extremo. El más afectado, Honduras. Millones también de personas que viven en los países andinos se encontrarían vulnerables a clima extremo, este particularmente con el descongelamiento de los glaciares. De hecho, el Banco Mundial estimó que si las temperaturas aumentaban más de 2 grados centígrados, más del 90% de los glaciares se descongelarían. Otro punto en que todo esto puede afectar a Latinoamérica. El Pacto de París señala que antes del 2025 los países deberán acordar una meta de al menos 100.000 millones de dólares anuales que los países ricos proveerán a los más pobres en su lucha contra el cambio climático. Pero muchos han dicho que no es suficiente. Quizás algunos países de la América Latina podrán recibir parte de ese fondo, pero no serían prioritarios porque estaría encaminado a ayudar a los países pobres ubicados en la región de África subsahariana. Por lo tanto, otra lección, la segunda es, aparte del tema del clima extremo y el descongelamiento de los glaciares que hablábamos en el primer punto, habría que adaptarse a lo que viene. El tercer punto, y quizás el más interesante, interesante en todo sentido, interesante, esa es la palabra, le guste o no, es el tema de la energía. Porque tal vez el cambio más significativo que afecte a América Latina en el futuro será el cambio a la economía sin uso de fuentes de energías fósiles. Los observadores dicen que el objetivo del acuerdo es alcanzar un pic mundial de las emisiones de gases de efecto tan pronto como sea posible, es decir, de ahí empezar a bajar. Y eso implica una dirección clara para evitar el uso del petróleo, gas y carbón y el traslado de las economías a la dependencia de las energías renovables. ¿Cómo podría afectar eso? Bueno, por ejemplo, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Colombia, México, Perú, Bolivia también dependen del consumo de gasolina y gas. Y este acuerdo podría tener enormes implicaciones para sus economías en el largo plazo. Pero lo logrado en París podría también ayudar al ímpetu de los inversionistas para que se interesen en las energías renovables. Y América Latina también es considerada una región bastante atractiva para la inversión en energía limpia. Por ejemplo, la empresa ClimatScope incluyó a Brasil, Chile, México y Uruguay entre los 10 países más atractivos para invertir en proyectos de energía eólica, solar y otras fuentes renovables. Hay casos particulares bastante interesantes como Uruguay, que ha hecho importante esfuerzo sobre el tema. De hecho, cerca del 95% de su electricidad viene de fuentes renovables. Y Costa Rica alcanzó recientemente el récord de utilizar por 94 días consecutivos solo energía renovable para su sistema eléctrico. Interesante. El cuarto punto, más allá del tema de la energía, de bueno, la implicancia del cambio climático en sí, del tener que adaptarse también a los costos que todo esto conlleva, es el tema de la selva, especialmente el Amazonas. Eso estamos hablando principalmente aquí en América Latina. Más allá de Brasil, tenemos que considerar que Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia son los países que tienen un tercio de la selva amazónica y millones de personas viven ahí. Muchos países del continente dependen de reducir la deforestación con el ánimo de alcanzar sus objetivos en la reducción de emisiones de gases. Esto es súper importante y de hecho se ha dicho explícitamente que se quiere ayudar a los países latinoamericanos en sus intentos de reforestación y protección de la enorme selva amazónica. El mismo Pacto de París reconoce la importancia de proveer adecuados y previsibles fondos para ayudar a los gobiernos para reducir la deforestación. Esto significa el incremento de dinero para los países que tienen parte de la Amazonía, en tanto pueden alcanzar los requerimientos para asegurar la reducción de la deforestación de una forma confiable. Y el quinto punto, y este es el que más, digamos, nos atañe, que es lo que podemos hacer desde aquí, con nuestras, y desde aquí, la radio La Voz de los Trabajadores, y desde aquí como espacio de comunicación derivado de una organización social, como una organización sindical, es que las organizaciones que fueron allá a París dicen que todo en Latinoamérica va a depender de la sociedad civil. O sea, que somos nosotros, la sociedad organizada, los que deben presionar a sus gobiernos para que se cumplan sus promesas, si es que les gustan sus promesas, o cambiarlas, o incrementar sus compromisos con la reducción de emisiones. Al respecto, en el libro de Naomi Klein, aquella que habla de la doctrina del shock, ella sacó hace poco un libro que se llama This Changes Everything, Capitalism versus The Climate, algo así como esto cambia todo, el capitalismo versus el clima. Ella denomina a comunidades y les pone el nombre de Blocadia, ¿ya? Pero más allá del nombre, lo que define ella son comunidades en todo el mundo que están luchando contra, por ejemplo, la extracción de combustibles fósiles, de Nigeria a Canadá, de Grecia a Perú y Ecuador. Y lo que es importante resaltar de este grupo de Blocadia, como ella lo llama, es que son movimientos globales compuestos por personas comunes, de hecho en palabras de la autora no lucen como los típicos activistas, dicen, que buscan profundizar la democracia relacionándola con la posibilidad real de control de los recursos que posibilitan la reproducción de su vida cotidiana y que manejan diversas estrategias de acción directa, asambleas populares, bloqueos excavadoras, marchas en las grandes ciudades, bueno, con la consecuente represión, ¿no?, y deteniendo en el territorio los crímenes climáticos en progreso y reivindicando las abundantes energías disponibles en la superficie del planeta, no así las del subsuelo. De alguna manera ella ve esperanzas en estos movimientos y yo creo que tienen que seguir emergiendo más y más. Y con características distintas a los activistas a los cuales, dice ella, que están acostumbrados. Vamos con esta canción, ¿les parece? Esta es una canción de Las Manos de Filippi, que hace poco estuvieron tocando aquí en Santiago de Chile. Y esta canción, que habla de medio ambiente, bueno, critica un poco a algunas organizaciones. Lo dejamos ahí para su interpretación. Esta canción que se llama Ballenas. Los que salen a pelear. Que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de lomo que me saque de la tumba. Que me importan las ballenas. Que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de lomo que me saque de la tumba. Tumba. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, y antes de terminar, y en relación justamente con la cumbre del clima realizada en París durante la semana pasada, el martes en particular, a los 72 años murió Douglas Tompkins, famoso al menos aquí en Chile, murió en un accidente de kayak. Tompkins fue un empresario de la industria de la moda en California y en Estados Unidos, fundador de dos exitosas marcas de ropa, una es Esprit y la otra, muy famosa, es The North Face. Ustedes saben que, bueno, en la década de los 90 decidió abandonar su trabajo, digamos, ahí en el mundo de la moda y usó su dinero para construir grandes zonas de conservación en Chile y en Argentina, digamos, en el marco de la ecología profunda. La ecología profunda es un término acuñado por Arne Naes, ¿ya? Si no me equivoco, él es un filósofo noruego, no me acuerdo muy bien, sí creo que es noruego, que entre otras cosas, por ejemplo, plantea que el ser humano no está encima del medio, sino que es parte, está en armonía del medio, propone una igualdad biocéntrica, que todo tiene derecho a existir, y un derecho a la diversidad cultural, y realmente oponen la ecología profunda versus una ecología más reformista. Serían como una especie de ultrones del ecologismo, digamos, para aquellos que usan esos términos, porque por lo general aquí nos tratan de ultrones en la economía también. Así que ultrones del mundo unidos, y pueden venir aquí a Cora Nuestra a desahogarse. Pero en el caso particular de Tompkins siendo un millonario, a nosotros no nos puede hacer menos ruido. Estamos creemos que el legado simbólico no es quizás el más adecuado, porque de alguna manera se entiende que la lucha por el medio ambiente depende de un rico mesiánico que venga a comprar tierra más que de una acción colectiva, y la privatización del espacio tampoco nos parece, por más mal que esté la gestión del Estado realizada en temas digamos de preservación y de conservación. Por otro lado, también gente de la zona, endeudada, por ejemplo, se veía obligada de repente a vender las tierras. Hay un tema ahí, y principalmente tiene que ver con la propiedad de la tierra para los fines que se estipulen. Es cierto que Tompkins había dicho que una vez, digamos, que falleciera, todas sus tierras iban a ser traspasadas, digamos, al Estado, tanto el Parque Pumalín en Chile como los esteros del Iberá allá en Argentina. Entonces uno se plantea hartas interrogantes ahora que falleció, pero pronto quizás se debería saber, digamos, la respuesta de esta herencia, ¿no? Pero más allá de la figura de él, lo que yo quería plantear es justamente la lección que dejaba, y eso es como quizás lo que más ruido nos provoca. Quizás nuestra acción colectiva es lo bastante insuficiente como para que llegue alguien con mucho dinero a comprar tierras para preservarlas, que es algo que debiésemos hacer, digamos, aquellos que estamos acá. No hablo de su carácter como extranjero, sino que me refiero a alguien que viene a comprar. Piñera mismo también compró partes allá en Chiloé. Bueno, dicen que está también metido ahí en un lío con las comunidades también de la zona. Pero ¿y si no tuviera problemas con las comunidades? ¿Nosotros deberíamos apoyar eso? ¿Deberíamos apoyar, digamos, la compra por un privado de grandes extensiones de tierra donde él decide lo que se hace para después donarla, como una visión media superior, digamos, de esta gente aquí, estos locales que no saben manejarla? Bueno, si fuese así el tema, y si es que de verdad no sabemos manejarlo, bueno, el desafío es justamente de las comunidades. Eso yo creo que podría ser la primera lección. Para tratar un poco de pasar, de dar vuelta a la página y no quedarse con la idea de que si uno quiere ayudar al medio ambiente, lo que tiene que hacer es fundar una empresa de ropa carísima, para después retirarse y comprarse tierras en un lugar paradisiaco y mantenerlo porque la gente de allá no lo sabe mantener. Porque de alguna manera es como esa parecer a la lectura, ¿no? Bueno, simplemente queríamos hacer esa reflexión, dejarla ahí rebotando respecto a lo que fue la muerte de, bueno, la vida de Douglas Tompkins, fallecido la semana pasada. Y nosotros nos despedimos dejándolos como siempre invitados a revisar econoestras.cl, donde se suben los audios de nuestros programas y también uno que otro artículo que encontramos interesante por ahí por la web. Este programa se repite los martes a mediodía. Ya el otro lunes estaremos haciendo un especial sobre lo que fue el año 2015, empezando a adelantar la despedida de este año y aproximándonos un poco a lo que va a ser el año 2016, donde ya cumplimos 4 años al aire. También nos pueden seguir por Facebook y Twitter. Y como siempre, muchas gracias DJ Clotario, sin el cual no sería posible salir al aire. Y para todos ustedes, auditores, abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.